aguas, aguas, aguas lo que les voy a contar. Es la triste historia de un amigo singular. Todos lo conocen y le llaman el gorrón. Tiene mucha fama y no es locutor. Si vamos a una fiesta, le gusta gorrear. Si vamos a un baile, le gusta tomar. Ya llegó la cuenta, ¿ahora quién va a pagar? Él no trae dinero, no le gusta trabajar. Gorrón, gorrón, te llaman a ti. Gorrón, gorrón, te dicen así. Gorrón, gorrón, te llaman a ti. Gorrón, gorrón, te dicen así. Amigo singular, todos lo conocen y le llaman el gorrón. Tiene mucha fama y no es locutor. Si vamos a una fiesta, le gusta gorrear. Si vamos a un baile, le gusta tomar. Ya llegó la cuenta, ahora quién va a pagar. Él no trae dinero, no le gusta trabajar. Gorrón, gorrón, te llaman a ti. Gorrón, gorrón, te dicen así. Gorrón, gorrón, te llaman a ti. Gorrón, gorrón, te dicen así. Y esto va gorrones. Cuidado, cuidado.